Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchamos un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Esta es nuestra nada, me detendrá. Esta es nuestra nada, no se tendrá. La fiesta es nuestra, besaré quien quiera y seré quien quiera cuando yo lo quiera. Hay gente bailando en cualquier lugar, manos arriba y nada importa ya. Venimos solo a divertirnos, toma en cuenta en realidad lo que te digo. Yo sé que tú no quieres irte, no me digas que lo sientes. Disfrutarás toda la noche sin saber el cómo y dónde. Solo rarirarí, no nos podemos ir bailando con Eli. No hay reglas que cumplir, no, no. En nuestro hogar, reglas no hay. Imparable, innegable. La fiesta es nuestra, no lo ves. La vida es una y esto es imparable. Nada me detendrá. La fiesta es nuestra, nada no se tendrá. La fiesta es nuestra, besaré quien quiera y seré quien quiera cuando yo lo quiera. Para todas mis chicas no hagan caso, muévanlo sin miedo, sin temor, porque solo Dios puede juzgarnos. Olvida los haters, alguien te está amando. Todas formando fila en el baño, ¿qué importa si es la fiesta del año? Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, chicos de la calle Nueva York. Empezamos con este programa que se llama Mundo Teen. Mundo Teen es un programa para nosotros los adolescentes, para hacernos escuchar y para que hoy, el día de hoy, todos los grandes nos escuchen de una vez por todas y no nos digan, querido, estás mal. Ah. Bueno, hoy... empezamos nuestro primer programa con todo lo que es que estoy desactualizado, con todo lo que es para hablar de los cursos que estuvieron el sábado y el día domingo en la calle Nueva York y en el club de la ciudad de Berisso. Bueno, Juli, ¿querés decir algo? Bueno, hola Emma, me presento. Muchas gracias por dejarme estar acá en el programa Mundo Teen, que es un programa nuevo de La Charlatana. Este es el primer programa, la primera transmisión, así que estamos muy contentos de que suceda este programa. Y así es, este fin de semana fue de sábado a martes, ¿no? Todo el fin de semana de carnaval, el feriado correcto, largo correcto, de carnaval correcto. Así sí, que sí. Hubo muchos cursos por todos lados. Tuvo mucha convocatoria el curso de la nueva calle Nueva York. Estuvo muy bueno, tocó en Sillas Sangrantes, estuvo Alto Corte, estuvieron los chicos también de... ¿Estos chicos? Los Impescables. Esos chicos. Nunca me sale el nombre. Es que tiene un nombre raro. Sí. Nombre un nombre raro y una banda rara también, ¿no? Como que innovan, no sé, tiene medio teatro, medio música. Ponele. Está bueno. Estuvo bueno en el ámbito de lo que estuvo bueno. Vinieron gente conocida de Ensenada mía, de los cursos de Ensenada, que también en Ensenada hubo también un curso el día lunes que estuvo muy bueno. Me contaron que estuvo demasiadamente bueno. ¿Y te acordás el nombre de alguna comparsa? Sé que la comparsa se llama Los Locos de este barrio. Bueno, el barrio Mosconi, acá. Los Locos del barrio Mosconi. Muy bien. Bueno, estuvo muy bueno, muy bueno. Y bueno, qué sé yo, me contaron eso y bueno, yo ayer fui a Plaza Moreno y en Plaza Moreno también estuvo muy bueno. Hubo muchísima cantidad de gente, estuvo muy bueno. Y el día domingo yo fui al del club y estuvo lleno de gente, estuvo muy, muy bueno, demasiadamente bueno. Y también el de la calle Nueva York también, que estuvo espectacularmente de 10. Estuvo demasiadamente bien. Bueno, y algo para decir también, ¿sí? No, mucha gente, mucha espuma. Yo también estuve el lunes, oh, fue el club. Este, que a mí me empaparon, no quiero decir nombres, pero fue mucha gente que estaba ahí con agua y con espuma, que también estuvo muy lindo. Se presentó el grupo de, un grupo de sicuris que se llama Camote Picante. Después estuvo La Verdulera, que es una murga uruguaya, la de Barajustada, y un montón de comparsas de otros lados. Yo algo que no, nunca había visto era una comparsa de abuelos. ¿Nunca la que, viste? No, nunca la había visto, que se llama La Doble Pechuga. Que está buena, eran un montón de abuelos con repique y las abuelas bailando, una cosa que yo nunca había visto y me pareció que estuvo linda. Sí, sí, estuvo demasiadamente buena, bueno, bueno, vamos a contar un poco de lo que tenemos hoy en el primer programa del Mundo Team. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la violencia en las escuelas y el bullying. Hoy vamos todos con respecto al bullying que nos pasa a los adolescentes menores de 18 años para abajo en adelante también, y sobre sus ¿cómo te puedo decir? Sobre sus efectos, o sea, ¿qué nos puede causar el bullying el día de hoy? Vamos a estar hablando de eso también. Bueno, y ya que estamos hablando de todo esto del bullying, todo eso, vamos a pasar los contactos, obvio, para que se puedan comunicar con nosotros. Es el 15-508-3535, nuestra vía de comunicación vía celular. También tenemos el teléfono central de la radio, el 461-2733, 461-2733. Y también tenemos página de Facebook. Nos puedes buscar en página de Facebook como Mundo Team 98.5, página oficial. Buenísimo. Y también recordemos que está el Facebook de la radio, que es FM Radio Separado Charlatana. Y también para la gente que está acá en el barrio a una cuadra y no tiene compu y no quiere gastar crédito, puede venir directamente acá a los estudios centrales a pedirse un tema, a comentar algo. 12370 y 171 en el medio de la cuadra. Donde ven el mural que dice FM Radio La Charlatana, ahí adentro del pasillo. Está funcionando la radio. Y otra cosa, Emma, este programa está dirigido a la gente, ¿no? Para que la gente pueda opinar. Correcto. Este programa está dedicado a los jóvenes, a los jóvenes en su entorno, o sea, qué sé yo, joven, adolescente, chico, infantil también, tanto como todo. Y está dedicado a ellos porque nosotros sabemos que el día de hoy uno nos pega y vos decís, bueno, le voy a contar a mi mamá porque mi mamá no me va a creer, y si yo le cuento a la maestra y la maestra me dice que no porque es mentira. Y bueno, nosotros estamos cansados de eso, chicos. El día de hoy estamos cansados de tanto bullying, de tanto maltrato infantil, de tantas cosas que el día de hoy los jóvenes y los adolescentes pasan, o sea. Y también estamos cansados de que los mayores no nos escuchen, o sea, hola, somos chicos, somos el futuro de ustedes, dense cuenta, o sea, hola. Bueno, qué sé yo, yo estoy cansado de escuchar problemas de chicos que les pegan, de problemas de chicos que tienen bullying en la escuela, no sé, tenemos un montón de casos si vamos a hablar del bullying en su entorno, pero hay chicos y gente que ya están cansados de ese mismo problema y hacen pactos, firman peticiones. No sé, el día de ayer yo me enteré que en una escuela de Florencio Varela a una chica le cortaron la cara, la mano y las piernas por ser linda. O sea, vamos al caso, o sea, eso es bullying. Date una idea que la chabona es linda porque quiere ser linda, o sea, no te va a ir a pedir un rostro cualquier otro, o sea, ella es linda porque nació así, tiene que ser así, no tenemos que por qué pegarle, no tenemos por qué desarrollar nuestra bronca, nuestros problemas en la casa con una persona que ni siquiera conocemos, o sea. Sí, y que muchas veces el tema del bullying y la discriminación está relacionado con la apariencia física de uno, que porque si sos lindo, si sos gordo, si sos feo, alto, flaco, como que siempre sí, la discriminación pasa el día de hoy está. Pasa por eso. Hay discriminación igual y violencia de todos lados. Es igual de violento capaz que insultar a alguien que pegarle, como que bueno, igual a medida que vayan pasando los programas vamos a ir contando diversas historias y diversos ejemplos. Sí, o sea, está bueno. Vamos a cada programa vamos a tener un problema a resolver. Y ya que estamos todos unidos, vamos a también a contar que tenemos un problema a resolver, que eso se va a pasar después. Vamos a tener un problema a resolver en el Face, también en la página oficial del programa. Y coso. Y bueno, y vamos a necesitar la opinión vamos a tener un problema a resolver y una consigna también, para que esas opiniones no queden atrás. Vamos a tener esas cosas que siempre todas las radios tienen. ¿Cómo se llama? Bueno, siempre me olvido. La iba a decir, pero me olvidé. Bueno, esas consignas también para que ustedes puedan opinar con respecto al problema y buscar una solución entre todos. Bien, buenísimo. Y Emma, hablando de la gente que está del otro lado, hemos tenido un pedido acá de un tema musical. Johnny nos pide una canción de Intoxicados. Bueno. Fuiste lo mejor. ¿Te parece que la pasemos y después volvemos al aire? Dale, vamos con ese temita. Bueno, entonces para el Johnny que la pidió por Facebook, va el temita de Intoxicados. Me cambio de 100. Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno y extraño hoy tu cuerpo en mi habitación. Perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos, pero sé. Bueno, y volvimos con ese tema pedidísimo por Johnny, que nos pidió vía Facebook. Vos también podés pedirnos vía Facebook, FM Radio La Charlatana, o si no, Mundo Team, página oficial. Bueno, y bueno, le vamos a contar un poco también del programa, o sea, de qué estaba relacionado hoy el tema con lo que estábamos hablando. El programa está basado en todos ustedes, vamos a aclarar, ahí está. O sea, está basado en todos ustedes, los adolescentes, que sufren, qué sé yo, el día de hoy el maltrato adolescente, el maltrato del mayor, el maltrato tanto infantil también. Queremos que todo esto se frene, o sea, queremos que no haya más maltrato infantil, que no nos pongan a trabajar desde ya de chico, que queremos tener una infancia que podamos recordar como que fue una infancia, no una infancia de, perdón la palabra que lo voy a decir, una infancia de mierda. Queremos tener una infancia normal, como todo chico se lo merece. O sea, queremos tener una adolescencia buenísima, que podamos recordar el día de mañana cuando seamos grandes, seamos viejos. Queremos tener una adolescencia también que podamos, qué sé yo, el día de hoy ser alguien en la vida. Por eso hay que estudiar, chicos. Yo os recomiendo, hay que estudiar. Bueno, y qué sé yo, o sea, está bueno el programa, la propuesta del programa está muy bueno. O sea, me encantaría que todos ustedes se sumen, ya que nos están escuchando tanto como Johnny, como otros radios oyentes que se están escuchando. Que se sumen todos los miércoles a la misma hora de siempre para escuchar este programa que está muy bueno. Sí, y para explicar un poquito de esto que estamos hablando de este programa y qué va a suceder en el programa, es que en cada programa se va a contar una historia, una situación que le pasa a una persona, a un chico, a una chica o al que nosotros elijamos. Nosotros desde acá, desde el aire, planteamos el problema, se los contamos a todos ustedes del otro lado, lo publicamos por Facebook. Y la otra semana, lo que vamos a hacer en el próximo programa es pensar soluciones a este problema. ¿Cómo podríamos hacer para que la situación que es así y está mal se revierta y pueda ser otra cosa? Olvídalo, o sea, como que se termine, ya está, no queremos más que nos peguen, no queremos más sufrir, queremos tener una infancia normal, o sea, queremos ser gente normal, no queremos ser unos chicos que porque, qué sé yo, el día de hoy vengo yo borracho y le pego porque, o sea, se me antoja, ¿no? O sea, somos seres humanos igual que ustedes. No somos, qué sé yo, extraterrestres, ponele. Porque iba a decir una mala palabra. No va. Bueno, aquí de todo esto. Vamos con un temita, porque así de paso me pongo a ver unas cosas para decir en el otro bloque. Vamos con el tema de Britney Spears, I'm Gonna Go. We'll be right back. Bueno, y volvimos de ese temazo de Britney Spears. Mal. Bueno, volvimos de ese, después de ese temazo. Vamos a contar un poco que la idea del programa, o sea, el programa que estamos haciendo, que se llama Mundo Teen, no es solamente hablar. No vamos a estar hablando toda la hora y media que dura. Bueno, hora, perdón, que dura el programa. No vamos a estar hablando toda la hora. Vamos a pasar música, esa música que tanto nos divierte, esa música que nos hace mover el esqueleto, esa música que decimos, wow, esa música, ah. Bueno, esa música, y también divertirse. Vamos a hacer sorteos, a veces también, obvio. Vamos a estar sorteando alguna que otra cosita, así, qué sé yo, querido, viste, pero bueno. Vamos a estar hablando de más problemas también. Vamos a resolverlos entre todos, vamos a estar todos unidos, todos los jóvenes, tanto infantiles como adolescentes. Vamos a estar también unidos para buscar una solución a estos problemas que nos afectan el día de hoy. Bueno, también vamos a pasar esa música que... También viste que estamos diciendo recién que esa música, wow, que nos hace mover el esqueleto y todo eso. También vamos a pasar esa música que vos nos pedís a través de los contactos, que es el 15-508-3535 o el 461-2733. Tenés la página también oficial de la radio, FM Radio La Charlatana, o si no, Mundo Team 98.5, página oficial. Claro, y ahí podés proponer otra música, como por ejemplo, escuchamos Intoxicados y después escuchamos Britney Spears. Fue así como... Fue rarísimo. No, pero está bueno porque última, entre los adolescentes también hay un montón un género de gustos. También de música. Claro, a algunos les gusta el rock, a otros les gusta el pop. Sabemos a otros que gusta acá, la cumbia. A mí me gusta la cumbia, pero acá a Emma le gusta mucho el pop, Britney Spears. Por eso se planteó eso de... del tema, qué sé yo, o sea, en realidad el tema del programa vendría a ser todo pop, pero como soy tan bueno y generoso, no, mentira, vamos a pasar esos temas que a vos también te mueven. Vamos con eso. Bueno, estamos en el feo de la radio y teníamos recién un pedido también que no me acuerdo dónde lo puse, no sé quién me lo mandó, espérame, bueno, ahora lo busco. Bueno, también queremos hacer vamos a hacer una consigna hoy al final del programa. Se va a hacer una consigna que ahora vamos a estar pasando por acá, después se va a volver a poner en el Face, y la consigna dice: ustedes los adolescentes, ¿qué opinan de la violencia en las escuelas? ¿Vos qué opinás? Contanos a través del Facebook, de los teléfonos, del Facebook oficial del Mundo Teen. Contanos, vos que sabés, vos que sos joven, adolescente, y tenés esa duda de decir, bueno, voy a comentar algo. Qué sé yo. Vos tenés que opinar y decirnos, ¿qué opinás sobre la violencia en las escuelas? Sí, y lo importante es que podamos hablar de estas cosas. Lo que nos pasaba la semana pasada, estuvimos con Emma planificando el programa y grabando un par de cosas y entrevistando a algunos chicos de acá, del barrio, que pudimos entrevistar a Agus, pero lo que veíamos es que cuando nosotros queremos entrevistar de cosas que son medio incómodas de hablar, o no, la discriminación también, y eso... O sea, a Agus le costó un poco decir lo que supuestamente quería decir. Pero, o sea, le costó un poco porque, o sea, lo hice poner muy incómodo, demasiado incómodo con la pregunta que le hice. Pero al final terminó contestando, o sea, le volví a reiterar la pregunta, pero en otra forma, o sea, como que él lo puede entender. Claro, y también lo importante es eso, de hablar estas cosas, porque si no se hablan, no se solucionan. No. Uno, si no plantea lo que a uno le pasa, no puede hablarlo. ¿Cuántas veces a uno lo cargaron en el colegio o te dijeron también algo? También le dijeron gordo, qué sé yo, vos, flaco, desnutrido... O vos, la palabra que empieza con P, perdón. Claro, bueno, la palabra que empieza con P está. O la palabra que también empieza con G, porque a uno le ven jugando con una muñeca, se ven trenzando el pelo. O sea, las cosas son normales, o sea, le da igual a uno lo que le digan, pero date cuenta de que estás discriminando, no estás ofendiendo, lo estás discriminando como es, o sea. Sí. Es una discriminación social. Sí, y pensar también que a uno lo discriminan, pero uno también discrimina a otras personas, como ser un poco autocrítico, porque muchas veces capaz decimos, bueno, y capaz que defendiéndote de una ofensa terminás siendo igual que el otro. Sí, sí. Y eso, o sea, también está bueno charlarlo, como pensar las cosas que le dicen a uno y las cosas que uno le dice a los demás. También estaría bueno. Y vamos a encontrar esa solución entre todos, que yo sé que todos podemos, vamos a encontrar esa solución para que estos problemas se terminen. Bueno, vamos con un temita, vamos con David Guetta, Titanium, y después seguimos con más Mundo T. Vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchá Mundo Teen. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Bueno, y ahí pasado de nuevo nuestro spot, esa publicidad que hizo esta genia que tenemos salvada nosotros, Julia Viaggio. Genia total. Nuestra operadora del día de hoy. También, bueno, aparte de nuestro programa, tenemos otro programa, ¿no?, el viernes. Sí, por ahora, para comentar, La Charlatana está arrancando el 2014. Así como hoy tenemos el primer programa de Mundo Team, La Nueva Deportes en su tercera edición, es el tercer año, está saliendo los viernes de 6 a 7 y media. Y lo conducen Lucas y Miguel Arias, obvio. Y un adelanto así, fresquito, fresquito, es que va a volver, como siempre, al aire de La Charlatana, Un Tiempo para Vos. ¡Oh, programón de la picho programa! Un Tiempo para Vos, y ahí vamos a ver qué onda todo con Rock. Chicos Charlatanes también va a volver, ahora con nuevos integrantes. Nueva voz, tenemos nueva voz y tenemos ese datito que te hace falta para... Porque vamos al caso, todos los chicos que estábamos haciendo Mundo Team... Somos adolescentes el día de hoy. Chicos Charlatanes, no Mundo Team. Me confundí. Bueno, chicos charlatanes, somos todos adolescentes, o sea, ya estamos grandes para hacer un programa de chicos. Y va a tener la nueva voz y la presencia de nada más y nada menos que el grande que canta Jugo de Pati, Ciro Rodríguez. Él va a estar conduciendo. ¿Cantará Jugo de Pati en el programa? Sí, ¿no? Vamos a ver. Para mí que capaz, estaría, ¿no?, bueno. Capaz, estaría bueno. Bueno, Juli, a todo esto, recién me acaba de llegar una información de un dato anónimo. De anónimo. Me acaban de llegar es como un datito sobre el bullying. ¿Lo leemos? ¿Lo querés leer? Dale, buenísimo. Dale. ¿Qué es el bullying? O caso... No, acoso, perdón, me confundí yo. Entre pares. El bullying o acoso entre pares es un comportamiento agresivo e intencional que supone un estable. Que supone un desbalance, perdón. No, estoy mal, perdón. Estoy nervioso por el primer estreno de Mundo Tini, es que puff, ¿viste? Bueno, y se repite a lo largo del tiempo. El bullying puede darse a través de diferentes formas de hostigamiento: físico-verbal, psicológico, virtual, etc. También incluye modalidades tales como las amenazas, el pedido de dinero, en caso, acoso sexual entre pares, a través de insultos, agresiones físicas y generación de rumores. El bullying es una forma de violencia y ocurre tanto en mujeres como en varones. Supone disfrute por parte del agresor y sufrimiento del agredido. Es importante diferenciar el bullying de otras formas de agresión entre pares que forman parte de la dinámica evolutivamente, me trabo. Natural de las relaciones entre chicos y adolescentes. El bullying es acoso entre pares. El bullying es violencia. Sí, y acá esto, lo que dice el textito este que estuvo re bueno, además, es que hay cosas que son naturales entre los chicos. Más o menos cuando tienen 12, 13, la cosa de empujarse, de pegarse, eso es natural y sucede, no es que nosotros estamos en contra de todo. No, obvio que no, o sea, no nos pasa a nosotros solo, también le pasa a mayores de edad. He visto casos de violencia de género también. La violencia de género es una violencia, o sea, date cuenta que le estás pegando a la madre de tus hijos, a la mujer que está al lado tuyo. Ah, mira, justo a eso, yo tenía un tema para pasar sobre esa violencia. ¿Puedes creer? Sí. Bueno, vamos con ese tema. No le pegues. Vamos con No le pegues. Vamos Jocelyn. Con No le pegues. Ahí de vamos. Jocelyn. Cómo me duele escuchar que le gritas sin cesar, cómo le pegas y así dices tú que no la dejaste amar. Cómo me parte el alma ver a mi madre llorar sabiendo que te amo. panamamusic.com.pa. Y en la letra yo sé tu nombre. Bueno, y ahí pasaba nuestro tema contra la violencia de género en Mundo Team, obvio, obvio. Bueno, les vamos a contar que llegó nuestro invitado especial, el que hoy no hablamos porque pensamos que no iba a venir. No pensábamos que iba a venir. Bueno, acá está Agus. Agus, saluda. Hola, buenas tardes a todos, la radio escucha. Él es ex... conductor de Mundo Team. Chicos Chantanes, perdón. Bueno, mira, justo estábamos por pasar esa entrevista que nosotros hicimos a vos contra la violencia. Bueno, está eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La escuchamos, Ju? ¿Hacemos esa entrevistita a Agus? Bueno, Agustín, esto es una entrevista para el primer programa de Mundo Team. ¿Qué? Y bueno, vamos con la preguntita para Agustín. Vos como joven, ¿qué opinas de los problemas que tienen los demás en la escuela o en la calle? Yo opino de que, por ejemplo, estás pasando y, por ejemplo, estás jugando a la muñeca un nene y después y de ahí le gritan esas palabras como put y otras cosas. Y después, igual que a una nena, está jugando al fútbol y le gritan machona. Y también, o sea, y en las escuelas, ¿vos qué tanto ves? O sea, ¿qué problemas ves más concurrido a la escuela? Ponele, un suponer, yo estoy en la escuela y vos sos más chico que yo y porque yo soy más grande que vos, te tengo que pegar. Ponele, porque me quiero hacer ver. ¿Qué problemas ves aparte de ese que yo te veo? Yo el problema que veo es de que, por ejemplo, hay algunos chicos de que también hay una chica y siempre se quieren hacer ver para que la chica lo quiera o que no lo quiera. O sea, que vendrían a ser como las stars de la escuela. Bueno, y esto fue la entrevistita a Agustín. Gracias, chao. Ajá, entrevistaza nomás. tu voz nomás. Bueno, Agus, te vamos a hacer ahora una entrevista en vivo. Vamos a sacar... Sí, Agustín, sí, te dije que sí. No, se ponían a pelear, pero nada que ver. Bueno, te voy a hacer la consigna del día. Ah, no, ya te la hice. Estoy mal, perdón. Es el primer programa y estoy mal. No, estoy engripado, vamos al caso, estoy engripado. Yo en realidad tendría que estar en cama, pero bueno. Por la radio todo se puede. No. Bueno, y... ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar algunos temitas... qué sé yo. Pasemos Timber de Kesha. Ese es el tema de nuestro spot. Bueno, pasemos ese, a ver qué tal. Bras and thongs, Timber. Face down, booty up, Timber. That's the way we like to work. game, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round. Bueno, y llegamos a ese tema de nuestro pop. Bueno, y le mandamos un saludo a Matías Bander, el porra, ese porra, cortate el pelo, querido. Ya no, se mentira. Lo cortó. Teléfono, justo. Está sonando el teléfono. Hola. Bueno, y ¿qué vamos a hacer? Pasemos, ah, vamos a todo esto, resumamos todo, todo, todo, todo. El programa de la semana que viene va a estar relacionado con esperen que lo tengo acá. va a estar relacionado con los abusos en las escuelas. Los abusos en las escuelas quiere decir tanto violencia como abuso sexual como otras cosas en torno a la escuela. Bueno, eso estaba muy bueno también. Vamos a poder relacionarlo todo. Y para el programa este que viene vamos a estar pensando eso. Y también vamos a subir hace la consigna del día de hoy, el problema del bullying. El tema de la historia de la correcto. Chica. ¿Querés volver a repetirla, Emma? Porque la dijiste como a las 3 y 5 y... No, ahora son casi no, las 5 y cuarto. A mí me llegaron fuentes, o sea, me llegó una información por Facebook que en una escuela de Florencio Varela a una chica, por ser linda, le cortaron la cara, las manos y los pies. La chabona, bueno, la chabona yo le digo así, re mal educado. La chica era muy bella. A mí me mandaron una foto y todo. La chabona era hermosísima, era hermosísima. Y cuando salió de la escuela, tres compañeras que eran no de su nivel, o sea, vamos al texto de no de su nivel, que no eran lindas, la agarraron con trinchetas y la empezaron a cortajear. La chica está internada en un hospital X, no vamos a decir el nombre, Florencio Varela, y bueno, está internada con gravedad, o sea, con heridas de gravedad. La chica el día de hoy le mandó un audio a la chica hasta que me lo mandó, que la aseguro la próxima, el próximo programa lo voy a estar pasando para que se escuche mejor y ella lo cuenta mejor a la historia. Y bueno, me mandaron un audio, yo no lo puedo abrir, así que ahora le voy a decir a la chica que me lo mande, o sea, me lo mande por correo, así lo puedo descargar mejor. Y me dije, o sea, está muy bueno. O sea, no me gusta lo que el texto que tiene el audio, porque decía bien, chica golpeada, maltratada por ser la palabra que empieza con P. Eso. Bueno, y bueno, no me gustó bien el texto del audio. Por eso no lo puedo descargar. Aparte no me dejaba el Face. El Face no me dejaba descargarlo. Me decía, no. Ah. Bueno, no me dejó descargarlo, seguro que le estaré diciendo la próxima vez a la chica que me pase de vuelta el audio, lo descargaré por correo y lo estaremos escuchando en el próximo programa del mundo. Entonces, las preguntas para la semana que viene para los redescuchas, ¿cuál sería? A partir de esta historia de la chica que fue cortada, ¿qué opinan ellos de la situación? Sí, ¿qué opinan situación? Sobre esa situación? O sea, ¿qué sus opiniones nos cuentaría eso, quise decir? Claro, eso. Claro, y aparte hay que ver en eso de que uno dice, bueno, alguien es lindo o es feo, es depende de cada persona, de los gustos, o sea, de cada persona. No discriminen, o sea, todos son como son imágenes semejanza, o sea, se hicieron. Uno es lindo porque es lindo, uno es feo, otro es gordo, otro flaco porque es flaco, uno bajito porque es bajito, uno alto porque es alto. O sea, vos sos vos, yo soy yo, nosotros somos nosotros. O sea, yo no te voy a venir a decir a vos, vos sos fea y tenés cara de Patty y esos ojos son horribles y tu pelo está todo enmarañado. O sea, sí, o de última uno te lo estoy puede... discriminando, no te estoy insultando. O sea, a mí me encanta tu pelo, Juli. Bueno, pero no hablemos mucho de mi pelo, que se va a poner medio rebotoso el asunto. No soy una persona que me peino, así que lo quiero decir. Esa te peina con el peine, no sé, me peino, amiga. Y no me importa lo que me digan de mi pelo. Por eso, usted, a ellos no les gusta peinarse tanto como a mí no me gusta bañarme. ¡Ah, recreto! No, mentira. ¡What the fuck! No, mentira. No, a mí me encanta bañarme, vivo bañándome. Bueno, Emma, bueno, entonces... vamos a... ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, y... Oh, yeah. Bueno, eso va a ser ahora subió al Face, en los dos Facebook, tanto en Mundotín como en el radio, en la radio de la charlatana, perdón, me confundí. Y bueno, yo me puse a pensar y recién me puse a mirar, tengo 21 me gustas en la página. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todas las personas que pusieron me gusta. Esas son personas. Y acá tenemos un material que acaba de llegar recién a la radio de uno de los editores de acá de la charlatana. Ese es un genio, yo lo escuché, está buenísimo. Escúchenlo ustedes también, que están allá. Acá lo tenemos, acaba de hablar hace un cachito, él es Agustín. Agustín, el ex chico charlatán, que sí, es uno de los DJs. Y ahora se va, en estos días vamos a estar hablando para ver si se quiere sumar a Mundo Adolescente. A Mundo Teen, también estuvo en De Lo Que Nunca Se Habló. Así que bueno, él trajo algo editadito. Agus, ¿no querés contar qué editaste acá que nos trajiste para pasar en la radio? Lo que yo edité fue, por ejemplo, descargué tipos voces y las fui uniendo todas juntas así y las uní. Y después empecé a fijarme de qué se trataba todas las voces y eso que decían. Entonces, yo fui poniendo música. Así fui agregando. Y yo lo edité por el programa Virtual DJ. Bueno, si quieren nos mostramos un cachito. Bueno, espero que les guste. Prepárate. ¿Para qué? Para escuchar la mejor música. Esa música no me gusta. ¿Por qué no pones algo más movido? Más movido. Eso me gusta más. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Algo romántico. Esos momentos que compartimos juntos, que llevamos para siempre en nuestros corazones. ¡Ay, ya! No seas tan cursi. Mejor algo como para mover el bote. Vamos a un corte comercial y ya estamos de vuelta con nuestra programación. Estamos contigo en los mejores momentos. Escuchas Kiss Radio. Kiss Radio. De lo bueno, lo mejor. ¡Oh! Me encantó. Ese fue nuestro intro para el DJ. El DJ Campa, obvio, lo más allá arriba. Bueno, radioyentes, les voy diciendo que nos vamos despidiendo porque ya faltan 5 minutos para las 5. Y bueno, nos tenemos que despedir hasta otra emisión del Mundo TV. Bueno, así que esperamos que les haya gustado el programa hoy con mucha audiencia. Vinieron Juancho y Agus a visitarnos acá a preparar unos mates. Ahí acá al lado están Wanda, Sergio, Claudio, que capaz también están escuchando. Afuera los parlantes se escuchan por toda la Nueva York. Así que mandamos muchos saludos a los que estén caminando por ahí y los esperamos el próximo miércoles. Obvio, a las 4 de la tarde. 4 y moneditas, ponele, capaz que empezamos antes, después. No, hoy empezamos 16:00 en punto. En punto, wow, un récord para nosotros. Cuando nosotros empezábamos el Chico Charlatán a las 5 y media, estábamos media hora esperando, pero nos quejábamos después. Bueno, y qué sé yo, nos vemos el próximo programa. Hoy me voy contento, gracias a ustedes que nos escucharon y nos mandaron esos mensajes por Facebook. Y a Juli, nuestra operadora, y a nuestro DJ Campa, que va a estar siempre con nosotros. Vamos a estar hablando para ver si próximamente Campa está con nosotros en Mundo Team. Buenísimo. Bueno. Así que esos fueron los saludos. ¿Te parece que nos vayamos con un que vos habías elegido? Dale. Toxic. Vamos con Toxic de Britney Spears y nos vemos en el próximo programa de Mundo Team. Chau. Baby, can't you see I'm calling?